Hey, hey, muy buenas noches. ¿Qué tal, qué tal? Sean bienvenidos a otro episodio del Pwner Podcast. Yo soy el buen Tito, episodio 147. Así es, por ahí, Asaf, ¿me escuchas? ¿Te encuentras por ahí? Sí, aquí estoy. ¿Sí me oigo bien o no? Claro, claro, excelente, excelente. ¡Eso! Pues ahorita estamos tipo Army of Two, en lo que llega Charmín, que por ahí ¡Oh, vaya! No me sorprende, con razón estaba todo desesperado. Así, ¿no? Ya sabes cómo es. Ya sé, bueno, en realidad el que estaba desesperado era yo, pero no, por ahí Charmín fue a hacer un mandado, fue se lanzó por las cocas. ¡Ah, sí, eras tú el desesperado! Era yo, sí, sí, efectivamente. Oye, me parece que por fin ya pudimos arrancar sin problemas, ¿todo bien? Oye, chécate que no, que no estemos siendo una llamada de monólogo. No, ya vi que se... A ver, déjame ver. ¡Hey! Sí, no, estamos bien, Efectivamente, ahora sí nos escuchamos los dos. ¿Cómo estás, Dud? Bienvenido al Pwner. Que ahí también esperemos. ¿En cuál vamos, Tito? Es el 147, amigo. O sea, ya pasaron. Baja la baraja. Ya llevamos como. Regresamos, ¿qué? 120 y algo, ¿no? O sea, siempre lo digo y siempre se me olvida. Oye, Charmín no posteó en el Pwner del link, ya pero sé. Bueno. Sí, hoy no, ahorita... no hizo nada, ¿eh? Hoy no les va a tocar, le vamos a descontar el día. 119 y. ¿Llevamos qué? ¿28 episodios, amigo? ¿Sin parar o qué? A ver, no, No, sí, 28 episodios, amigo, sin parar. Bueno, obviamente las vacaciones, tú sabes, Navidad. Y esas claro, cosas. Pero pues, no pasó más de 2 semanas y volvimos. Claro, claro. Fuera de eso, hemos sido constantes. Pues oye, vamos, ¿qué te parece hablar de esta sección en lo que llega Charmín de Pasión Fútbol? Tenemos ya está definido las semifinales de la liguilla, amigo. Sí, ya. Tenemos ¡Fútbole! Tenemos, ahí lo olvidé, Toluca, Cholos, y Santos América. Curiosamente los que estaban, los cuatro primeros de la tabla, y ¿qué más? Rayados y Tigres están fuera, amigo. No va a volver a suceder la final regia. No va a haber final regia, sí, los echó a los cholos se echaron al Monterrey, por ahí vi a Mildred muy emocionada en el Twitter. ¿Es chola? Sí, es chola ella, y a los Tigres, ¿quién se los despachó? Los Santos, ¿verdad? Santos, que el número uno de la tabla. No, el número uno es ¿Toluca? Toluca, segundo América, creo que tercero Santos y cuarto. No, cuarto creo que es Santos, ¿no? Bueno, no estoy muy seguro. El chiste es que en el caso de que Toluca llegue a avanzar, pues cierren el MSO10, ¿no? Entonces, ¿tú qué ves? Oye, la final? ¿Ves un. Mande. ¿Pero quién pasó al final? Morelia, ¿no? No, pasó Toluca. Ah, pues ya casi, Toluca, 5 minutos más. 5 minutos más y el Toluca se queda fuera, amigo. Yo creo que estuvo bueno, que... ¿no? Estuvieron sí, buenos esos partidos, sí, sí. Del Toluca Morelia, estuvieron bastante peleados. Sí, fuera de la liga MX, que está muy regular y a veces hasta aburrida, pues la liguilla se pone buena. Se pone buena, pero mucho gol, mucho lo gol. Lo que comentábamos con Charmín es que al menos cualquiera puede salir campeón en la liga. Ah, claro, mexicana. sí. De los cuatro, cualquiera puede ser campeón, amigo. Eso sí. Aunque yo veo... Y cada temporada puede haber un campeón diferente. Sí. O sea, sí se dan los dobletes, ¿no? Que, sí. que dos temporadas seguidas es el mismo campeón. Claro. Pero sí, o sea... No es como, por ejemplo, que siempre gane el Real Madrid o el Barcelona. Ah, sí, claro. No, claro. Acá el Pachuca, el Santos, amigo. ¿Quién más? El León. Cholos, sí, también tiene un campeonato. Monterrey. Si tuviera que arriesgarme a predecir el campeón, pues yo diría que de Cholos, de ahí sale el campeón, campeón, LOL. Creo que anda jugando bien y Toluca no andaba jugando tan bien en este partido contra Morelia. Te digo que 5 minutos más y quedaban fuera. Mira, yo soy americanista, perdón a todos, odíenme más. Okay. Si juega con todos como jugó con el Pumas. Oye, sí es cierto que le dio una arrastrada, ¿no? 6-1 quedó el 6-2. 6-2 quedó el global. Sí, habrá que ver, no lo sé. Oye, por ahí saludos a Excelo, que está ahí aventándose en nuestros 5 minutos del fútbol. Sí, disculpa, Excel, disculpa por ser heteronormativos y que nos guste el fútbol, LOL. No sé. Oye, que la final de la Liga MX femenil estuvo bien buena. Ah, sí, que quedó quien campeón. Final Rayados. Ganó Tigres en caso de las Regias. Cierto, cierto. O sea, aplicaron la misma de la varonil. Sí. Y de hecho ganaron por penales 4-2. Estuvo bueno. Okay. Oye, además es la segunda... rompieron récord. En la capacidad, ¿no? De la gente. De asistencia, sí. Más de 35,000 personas, creo. Ajá. Oye, te iba a decir... nuevo campeón, ¿no? Tigres y Chivas creo que son los únicos campeones de la Liga Femenil MX. De los nuevos torneos, sí. Chivas, que fue la pasada, y ahora los Tigres. Tigres, oye, que por ahí estaba escuchando que les pagan muy poco a algunas jugadoras. Sí, es muy triste. Sí. Muy triste. Una de las chicas de Toluca, precisamente, tuvo que irse a Europa a jugar y para que ya sí le pagaran. Claro. Porque acá le pagaban, creo, 3,000 pesos, así. Sí. Y era la campeona de goleo. Sí, súper. Y creo que quedaron campeones y nada más una palmadita en la espalda, ¿no? Demasiado triste, Y sobre todo porque, sí, porque tienen pues dos de los equipos más, pues con una gran nómina, ¿no? Como para que les den eso. Pero bueno, no hablemos de cosas tristes, amigo. ¿Qué más hay que contar del fútbol? Creo que ya habíamos hablado de la Champions. Sí, ¿verdad? Dijimos que la final es Liverpool-Madrid, ¿no? Sí, es Liverpool-Madrid, ya lo habíamos comentado. Yo creo que lo que ahorita está pues ya empezando a tomar fuerza es el mercado de fichajes, donde ya se empiezan a oír algunos nombres. Por ahí, Klopp, ¿cómo se llama? Jürgen Klopp. Ajá. Que es el entrenador de Liverpool, andaba diciendo que le interesaba Ousmane Dembélé. Ajá. Que está jugando con el Barcelona, pero no le está ayudando mucho en la formación que tiene. Entonces, si la ponen a venta o a cambio, le interesaría Jürgen Klopp. Oye, buen técnico ese Jürgen Klopp, ¿no? Ya ha sido campeón de la Champions. No ganó la Champions. ¿Cuándo? No ganó. Con el Dortmund llegó a la final y la perdió contra el Bayern de Henkes. Entonces, cuando el Dortmund la ganó, ¿quién estaba? Uy, no, el Dortmund lo ganó en el 97, amigo. Ok, cierto. Entonces, Lo que hizo con el Dortmund fue ganar dos veces seguida la Europa. La Liga. Ah, la Liga. Interesante. Uh-huh. También Liga de del Bayern, ¿no? Así como la del París es de... Así como la de Francia. Sí, la Ligue 1. Oye, ¿qué más te iba a comentar? ¿Es cierto que Ricardo Peláez, la peor voz del FIFA, va a ser director deportivo de Cruz Azul? De Cruz Azul, sí, es correcto. Ya están cerrando negociaciones, ya es algo que se ve más que dicho. Pero entonces me imagino que saldrá de ESPN, ¿no? Sí. Oye, sí. Qué gran episodio cuando le tendieron la cama, el primer episodio, en el programa donde llegó Ricardo Peláez. Que básicamente José Ramón Fernández le tendió la cama, o sea, le empezó a preguntar, pero tú corriste a Cuauhtémoc y no sé qué. Buenísimo, buenísimo episodio. Oye, ya llegó por ahí el Bannister, que si estamos hablando de fútbol. Hola Bannister, saludos, abrazo caluroso. Recuerden que esta temporada es patrocinada por el buen Bannister. ¿Qué más dice el chat, oye? Oye, también hay que felicitar a las chicas en su tacos de sushi, que fue la semana pasada, fue el miércoles, ¿no? Sí, que digo, ya está aquí Itzelu, también quería esperar a que estuviera Mildred para decirles que ya vi Your Name, la vi con Jules. Jules me dijo, ay, no hay mood de anime. Y de repente ya no dijo nada y se quedó viendo la película y al final estábamos chille y chille. Pero si Mildred escucha esto o cuando se conecte lo voy a volver a decir. Ese spoiler de los 3 años era un spoiler gigantesco. Wow. Yo solo escuché 3 años. La verdad es que no sé de qué están hablando. También quiero ver Your Name. Oye, amigo. Antes de comenzar con la película. ¿Qué más hay que agregar? ¿Alguna noticia de último momento en cuanto al fútbol? Creo que no, ¿verdad? Vámonos con... ¿Qué te parece si empezamos con la película? Sí. No sé si... ¡Ah! Espérate. Antes de la película. Cobra Kai. Yo creo que ahorita vamos a hablar de Cobra Kai. Vamos a empezar con la película. Porque sí quiero hablar de Cobra Kai porque ya la empecé a ver. Gran logo de Cobra Kai, nada. Grandísimo logo. Sí, la verdad es que sí se lo pongo a una chamarra y la uso. Casi tan bueno como el logo de Churrumais, lol. ¿Vale? Oye, yo solo diré por la pierna. No, está buenísima. No voy a decir nada. Oye, ahorita que hablas de Cobra Kai, está exclusivamente en YouTube Red, ¿no? Sí, exactamente, es exclusiva de YouTube Red. Yo creo que... tengo que esperarme a decir a que hablemos de Cobra Kai, pero sí, solamente por YouTube Red lo pueden ver. De hecho, como que Jules no pensaba que fuera de YouTube Red y me dijo, oye, ¿cómo? ¿Está en YouTube y así se ve de bien? O sea, ya porque está en YouTube tiene mala producción. No, oye, te iba a decir, ¿el primer episodio es gratis o cómo funciona YouTube Red? Creo que sí. Y creo, sí, yo también creo que había visto eso. ¿Ya son todos los episodios? ¿Uno por semana? ¿Cómo funciona? No, ya están todos para que los pinche guachees. No, okay. Muy bien. También tenemos la reseña del tercer episodio de Luis Miguel, amigo. ¡Uy, claro! Ya me lo eché, papá, ya de Celaya. Sí. Vamos a hablar un poquito de qué me pareció Black Panther, que no la había visto, y no sé si estén viendo, pero tengo ahí algunos puntos que tocar. Aquí veo que dice Black Panther, revisión shakespeariana. una película muy shakespeariana. Oye, pues mira, llevamos 20 minutos. Esperemos que por ahí llegue el buen Charmín para que nos platique un poco de la peli. O tal vez nos va a aplicar la Charmincilla. ¿Qué es la Charmincilla? Cuando Charmín no ve la peli o no sabe del tema, se nos va. Y regresa ya. De hecho, nos está escuchando. Y ya cuando sabe que acabamos el tema, entra. Eso es lo que hace. Y mientras juega Minecraft. Oye, también antes de comenzar con The Professional, escuchamos The Shape of Water. No es cierto, lol. Shape of My Heart de Sting. Gran rola, que es la que sale en los créditos de esta película. Y qué más quería comentarles antes de comenzar con la peli. No lo sé, ya me acordaré. 1994, amigo. The Professional, aquí en México llegó como El Perfecto Asesino. Así es. Que curiosamente, para títulos de películas en español no está mal. Me parece que El Perfecto Asesino suena bien, va muy ad hoc. Y no sé, Que es Jean Reno con Gary Oldman y la primera aparición de Natalie Portman, ¿no? La presentación de Natalie, bebecito, bebé Portman. Y no por otra cosa más que porque está muy pequeña en esa película. ¿Cuántos años tendrá? ¿Como 11, 12? Pues sí, de hecho el personaje tiene 12, entonces supongo que debe de estar por la edad. No debe tener menos de 10, ni más de... de 13. Yo le calculo unos 12, veamos, Natalie Portman, ahora verás. Pero bueno, continuemos con la peli. ¿Qué te parece, amigo? Del mismo año que El Día de la Marmota es 93, ¿verdad? O sea, un año después es esta peli. Del 94. Así es Luke Benson. Besson, perdón. Sí. El director muy famoso. Claro, el director básicamente Nikita. De Nikita, El Quinto Elemento, Juana de Arco con esta Mila Jovovich, Búsqueda Implacable, El Transportador, algunas del Taxi. Lucy. Ah, Lucy, claro. Que fíjate que Lucy está chida, pero el final sí está muy, muy malo. Se le patina el coco bien duro, ¿no? Sí, empieza muy bien, la verdad que el porcentaje que va usando del cerebro pues se ve interesante, la idea se ve prometedora, pero sí, el final pues, sí es terrible, ¿no? Oye, quería decirte que la película es contemporánea de Pulp Fiction. ¿Ah? Forrest Gump. Ah, del 94, claro. Y ajá. También de Shawshank Redemption, que si no lo amigo, visto, gran peli. Tenemos que hablar en el próximo Powner, ¿verdad? Yo no sé, pero voy a mover mis influencias, Dol, para hablar de esa película. Ábrale a Cambridge Analytics. Ah, no, ¿verdad? Porque se declaró en bancarrota, según ellos. En bancarrota. Oye, creo que tiene Luke Besson varias películas con John Reno. Tiene aquí alguna que se llama Wasabi y otra de... Aquí la Kamikaze del 99. Tiene algunas de Arthur, Bandidas, esta película de Salma Hayek y Penélope Cruz. ¿Qué más? Oye, tiene? Por ahí nos dice Itzel en un comentario. Hace rato vi un hilo sobre lo que expone la serie de Luis Miguel y es algo interesante y me dieron ganas de verla. Plot twist, no tan plot twist, es feminista la perspectiva del hilo. Ok, ahorita que hablemos de Luismi, nos pasas algunos puntos para discutirlos. Vamos para allá. Hey, wow. Tenemos una llamada en vivo. Contesta en vivo, amigo. Es mi mamá. Contéstale. No. A ver, espérame. A ver, sí, ya le voy a contestar. A ver. Ya. Hola, mamá, estoy en el Puner. Ah, bueno, te quiero. Yo también. ¿Ya se durmió la nena? No, háblale a Jules. Bye. Ahí lo tienen todos ustedes. La llamaron en directo. La mamá de Asaf, por primera vez en el Powner. Oye, también tiene esta película de Taxi con Jimmy Fallon y. ¿Cómo se llama esta chica? No me acuerdo, pero está. Queen Latila o cómo? Bueno, ella. Ah, Queen Latifah. Queen Latifah. Esa película de Taxi me da mucha risa porque sale Jimmy Fallon. Sí. Pues fíjate que tiene bastantes películas pues conocidas. La última de esta fue Valeria, ¿no? ¿La viste? Sí, vi la de Valerian. ¿Qué tal, amigo? Fíjate que sí me gustó. ¿Ah? Me gustó porque ya la vi en la tele. Bueno, no en la tele, o sea, ya en mi tele la bajé del mercado alternativo. Sí, claro. Y la vi y me gustó. O sea, es una película palomera para el domingo que está entretenida y pues a lo mejor si sale una continuación también la verían. Oye, dice, tiene la película Le Chef. O sea, no la he visto, amigo. No sé, tú, si la hayas visto. Hablas de Troy Barnes. ¿A quién le preguntan? ¿A ti o a mí? Estoy seguro. Jean Reno. Ah, Le Chef. Con Jean Reno. Okay. También con Luke Besson. Oye, ¿qué más hay que decir de... Ah, creo que Danister habla de la pregunta que hace Itzel, de hablen también del nuevo video del gemelo de Donald Glover. Ah, claro, claro. Oye, estoy tratando de buscar la edad de ella, a ver si fue en el 94 y hoy Natalie Portman tiene 36. Eso quiere decir que nació en el 81, más bien 94, ¿cuántos años son? ¿22? No, 26. Sí, 26, no es cierto. 2018 y 6. Sí, 24, ¿no? 24 años. Ella tenía 12 años, amigo, efectivamente. Oye, espera. Sí, espera. Dame un segundo. Bueno, Troy Barnes. ¿No es Donald Glover? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? What? No manches. Busca Troy. Ah, no, espérate. ¿Sí es? Ya no entiendo nada. Explíquenme en el chat. ¿Cómo? Troy Barnes. Ah, es... ya. No, Troy Barnes es un personaje, ¿no? Claro. Interpretado por Donald Glover. Y yo busqué Troy Barnes y luego busqué Donald Glover. Y dije, ¡no manches! El parecido es idéntico. Y sí, efectivamente. Oye, por ahí un saludo a Oscar IBM que se acaba de conectar. Un amigo. Hey, un saludo. Saludos. Sí, continuemos con oye, que esta película de León el Profesional, mucha gente dice que es como pedófila y que tienen como temas medios pedófilos. Pero no sé, o sea, cuando yo la vi o la volví a ver hace poco, no me pareció eso. O sea, sí puse mucha atención en cómo es la relación de León con la pequeña, ¿cómo Matilda, se llama? Matilda. Y no me pareció más que él le tomó un cariño más de forma paternal hacia el personaje. Sí, yo también lo siento como algo tipo Last of Us, o sea, como que los dos estaban en el mismo lugar y por circunstancias de la vida estaban juntos y ya, pero... Bueno, sin embargo, por el otro lado, de Matilda hacia él... Sí, se nota que tiene, o sea, que ella confunde el sentimiento. Claro. No que lo confunda, sino que lo que siente, pues se transforma, ¿no? A lo mejor ella no sabe qué está sintiendo y piensa que es amor. Claro, de hecho ella lo dice, ¿no? Que se siente enamorada porque siente un calor en el estómago. Y él le pregunta, oye, ¿pero cómo sabes eso si nunca lo has sentido? Y dice, pues solo lo siento y no sé qué. Sí, pero sí, o sea, ella sí está confundida y sí, o sea, ponle tú, sí está enamorada de León y, o sea, no está bien. Bueno, tiene sentido, si nos pusiéramos a analizarlo psicológicamente, pues su familia era disfuncional y su papá no la quería... Y su madrastra la maltrataba. El papá la golpea minutos antes, ¿no? O sea, ella va a la tienda por víveres. Sí. Es cierto. Y y de hecho a ella solamente le importaba a su hermanito, ¿no? O sea, su mamá pues era su madrastra, su papá pues sí, no lo quería y era su hermanastra. Y sí, solamente lo que tenía ella pues era su hermanito, ¿no? De hecho, aquí, de 4 años. Acaba de dar en el clavo, que es como el complejo de que te enamoras de las personas que te ayudan, en este caso que te salvan, ¿no? Y sí, es eso. León le extiende la mano, le da la ayuda, le da cobijo, alimento, la trata como una hija y ella se enamora de él por eso, porque claro. Es la primera persona que la trata como un ser humano. Por claro. Eso las personas están enamoradas de AMLO. ¡Ah! Oye, Oye, pero recordemos también que no la acepta a la primera, ¿no? O sea, le dice, ¿sabes qué? Tuviste un día difícil, duérmete y en la mañana platicamos. Y ya en la mañana desayuna y... Yo preparo los tamales. Le preparo unos tamalitos ahí en el comal y le dice, no, pues vete, ¿no? Y ella lo convence, sí. ¿No? Le dice, oye... Que de hecho el personaje de Leon no sabe leer, ¿no? También ella lo ayuda y Y ya, pues le dice ella que quiere ser limpiadora, ¿no? Sí, de hecho, la película está increíblemente bien escrita, tiene personajes incompletos que conforme va avanzando la película van completando lo que les falta. También Leon pues también tuvo muchas carencias cuando creció, y eso no te lo dicen, eso se nota, sí. Aparte también de que no sabe leer. Exacto. Sí, venía como de, viene de Italia, ¿no? De hecho, también de hecho mencionan problemas de una con una mujer antes. Nunca dicen si era su esposa o no sé, o su novia, pero ahí como que dejan entrever que había una mujer en la vida de Leon, que pues no aparece. Causó problemas, ¿no? Exacto. también, pues él, la película arranca así, ¿no? Él es pues básicamente un asesino a sueldo, que cobra 5,000 por cabeza. El mejor. Sí, el mejor, es de Francia. Es de Francia. Claro, claro. Oye, que la película, a pesar de ser dramática, o sea, no pierde estas escenas de acción sumamente bien realizadas, en las que explota totalmente la capacidad de como asesino. Sí, de hecho, lo dices bien, también es una película muy, muy, muy violenta. O sea, hay mucha sangre, pues tal es el caso que Gary Oldman le dispara a alguien en la bañera así a quemarropa. Esa escena cuando llegan a la casa de los papás de Matilda, pues es muy buena. Me parece que Gary Oldman lo hace muy, muy bien. Gary Oldman es una joya en esa película. Sí, o sea, es un antagonista con el que te encariñas, ¿no? A pesar de que sabes que es malo. Malo como la leche agria. Su actuación es muy, muy buena. Y se toma como esas pildoritas, ¿no? Que traen una caja como de mentas. Que nunca dicen qué es, o sí, no me acuerdo. Que son como verdes y amarillas. Y se las toma y no sé cómo retuerce el cuello. Y le da para arriba, ¿no? Se hace cuenta que se toma una cápsula de Vive 100. Y la cápsula de Vive 100 comprimida. Sí, se toma una y se pone muy porque es como calmado, ¿no? Y de repente sí, es como si se echara una tacha y le explotara ahí en la boca. Exacto, le explota la tacha, exacto. ¿Qué más hay que decir? Ah, el hermanito que estaba abajo del colchón y pues el otro tipo lo rasga, el hermanito sí, corre. Sí, en el cielo, de hecho, en ese entonces impacta que hayan matado al hermanito. Claro, y también Lannister dice, a mí de pequeño me dejó marcado ver cómo marcaban a toda la familia. Sí, es muy impactante. Sí, la primera vez que... La película la pasaban en... Canal 5, así. La pasaban en... Exactamente, en CineShock. En CineShock o Cine Permanencia Voluntaria. Sí, de hecho es una película que solamente pudo haber salido en los 90s, ¿no? Es esa combinación entre acción, sangre y un poquito de comedia, ¿no? Que difícilmente hoy la vemos por el mundo políticamente correcto en el que ya estamos. Sí, yo creo que si hoy matas a un niño de 4 años en una película, serías muy juzgado, ¿no? O serías juzgado mucho. Creo que más hay que decir. La película tiene. Ah, ya se fue Chelo, que porque estás hablando de nuevo de fútbol. Ah, caray, ¿de nuevo? ¿Y ahora qué dije? ¿Por qué, LOL? No sé, dije. Están hablando. No, ya no. Pero sí, la verdad que es una joyita. Pero ya no mencionamos nada, sí. No, ya no mencionamos nada, ¿sabe qué pasó? Ya volvió. Volvió arrepentida. Vuelve el perro arrepentido. No, oye, ¿qué más? Hablando de esta película. Es un cast pequeño, ¿no? O sea, hay personajes. ¿Qué son? ¿10 contados? ¿Los principales? Está no. Tony, Leon, Gary Oldman, Matilda. Tony es el del restaurante, ¿no? Sí. Sí, es que. No sé si es referencia de Los Simpsons a esta película. No, todos los italianos se llaman Tony. Ok. ¿Qué más te iba a decir de esta película? Ah, la leche también es un... es otro personaje, ¿no? Sin albur, amigo. Pero la leche siempre está presente. Yo nunca lo pensé de esa manera, pero gracias por confirmar. Claro, que no, es que no puedes decir leche sin esperar ser... No, Tito, pues es que tú ya estás muy maleado. ¿Quién sabe cómo te han de tratar en ese trabajo? Sí, amigo, tengo que defenderme. Oye, te iba a decir... sí, sale... creo que empieza la película y sale Leon con un vaso de leche, ¿no? Y después Matilda está cuando están hablando. Es su bebida favorita, ¿no? Ajá. Y en el desayuno tiene unos cornflakes ahí, así literal cornflakes. También cuando ella va a la tienda, tiene un cartón de leche como naranja con blanco, amigo, como tipo gota blanca, lol. Pero... Y también la plantita, ¿no? Son, no personajes, claro. Pero sí son parte de la película. Son elementos. ¿No? Claro, claro. Elementos que siempre encuentras en la película. Quería acordarme de esta escena ya casi al final en la que van a buscar a Leon a su departamento. Ah, claro, buenísimo. Bueno, pues de hecho es la escena final que dura muchísimo. O sea, toda la parte, el tercer acto es sin detenerse. Ajá, son como 40 minutos, ¿no? Desde el tercer acto. Ya sí, que van a tumbar la puerta y todo, y él hace todo el setup, toda la trampa para claro. Echárselos. Sí, sí, sí. Que de hecho, bueno, mencionan en la película que son 200 personas, ¿no? O sea, 200 elementos. Elementos para el operativo. Sí, bastante. ¡Ah! Recordemos antes de esto la escena en la que dice: llama a todos. ¿A todos? ¡A todos! Ah, claro, uff, sí, ¿no? Gary Oldman. Bueno, es en español, ¿verdad? Sí, sí, sí. No, pero es un gran personaje. Yo antes de, bueno, de chavito ubicaba a Gary Oldman por ese papel. Que no me acuerdo cómo se llama su personaje, ¿te acuerdas, amigo? No recuerdo. A ver, ahorita te doy el dato, ¿cómo se llama Gary Oldman? Ahorita lo buscamos. Pero gran villano. Sí, gran villano. Se llama Norman Stansfield. Que de hecho es un policía corrupto, ¿no? Sí, es el que está detrás de la familia de Matilda. Claro. Porque tiene tratos sucios con el papá. El papá no paga lo que debe. Y van y matan a toda la familia. Sí, que le pedían la otra parte de la. ¿Cómo se llama? De la droga esta, ¿no? Ah, sí. Oye, que solo Gary Oldman se puede ver así de bien con ese café claro y camisa blanca. Aparte, imagínate con este revólver apuntando, gran villano, sí, definitivamente. También siento que el vestuario está muy trabajado en los personajes, ¿no? ¿No lo crees tú así? O sea, por ejemplo, cómo está vestida Matilda, cómo está vestida... cómo está vestido Leon, Norman, son así como muy, muy icónicos, ¿no? O sea, por ejemplo, de Leon me acuerdo los lentecitos redondos, el gorrito, los como pesqueros que trae, y cargando siempre su maletín. La gabardina. La gabardina, claro. ¿Qué más te iba a comentar sobre esta peli? Sí, la escena final es muy buena, también la manera en que, pues, spoiler. Se despacha a todo el mundo. Sí, sí, sí. Sí, realmente es un profesional, ¿no? Y recibe algunos balazos. Ah, y que también entrena en su casa con las sillas, ¿no? Ya ves que. Ah, sí. Pone las sillas y empieza. ¿Sabes qué escena? Ajá. Dime. Ah, sí, que hace sus ejercicios con la silla, ¿no? Así es. ¿Pero de qué escena me hablabas? De la que yo creo que una escena icónica que a nadie se le olvida y que siempre está presente en mi cabeza cuando hablan del León el Profesional es cuando rompen la puerta, no encuentran a nadie y él sale del techo y les dispara a todos. Ah, claro, sí. Que está de cabeza, ¿no? Y empieza a disparar y ahí es donde lo hieren por primera vez. Sí. Bastante ingenioso el recurso de ponerse la máscara de alguien... De sus compañeros, bueno, más bien de los elementos, para salir bien librado, ¿no? ¿Qué más iba? Ah, también tiene esta parte de si me lo permites, de comedia, que está Matilda y se disfraza de varios personajes, ¿no? Entre ellos Madonna, Chaplin. Ah, claro, que es esta dinámica como un juego que tienen entre ellos de que para entretenerse tienen que adivinar de qué están vestidos o qué personajes son. Así es, y creo que él se disfraza de John Wayne, dice. Oh, sí. Que ella piensa que es Clint Eastwood, ¿no? ¿Qué otra cosa? Acuérdate de la regla número uno de... Ah, claro. De Leon, que es no woman, no kids. Claro, claro. Así a diferencia de Anakin, que decía que not just the men, but the woman and children too. Acá John Reno, pues no mataba ni niños ni mujeres. Tuvo una adolescencia difícil ese Anakin. Sí, mucha arena. Oye, volviendo a... Fíjate que de la banda sonora solamente ubico esta última rola de Sting. No sé si ubicas alguna canción dentro de la peli. No me acuerdo. No me acuerdo. O sea, la vi hace poco, pero no hace tampoco. Sí, bueno, yo la vi, pero creo que no usan tantas. Oye, otra pregunta. ¿Está ambientada en Nueva York, no? ¿O no? Yo supondría que sí, ¿no? Sí, es. Bueno, es la idea que a mí me dio. Oye, que recordemos que Matilda quería aprender a ser una asesina. Ah, claro. Y de él, hecho, accede. Sí, de hecho, hay una escena, ¿no? Que están en una azotea y él, pues le presta un sniper. Sí, un rifle de francotirador. Y pues le apunta a un tipo que va corriendo, ¿no? Y ya le dice pues la regla de usar el sniper, ¿no? Digo, no porque yo lo use, pero pues en Call of Duty, ¿no? Que se va moviendo la persona y tienes que predecir su ruta y no sé qué, y bla, bla, bla. No, le dispara, ¿no? ¿Verdad? ¿O sí? No. Se queda a punto de... Sí, es solo para practicar. Claro. Y también me recuerdo esta escena que van caminando los dos por primera vez en la calle y le dice, y ya deja de decir, está bien. Y le dice ella, está bien. Y dice, bueno, y ya se siguen caminando. Sí, tiene esos toques así muy, muy, a pesar de que la película a veces es muy violenta y cruda, pues tiene esos toques como de, pues de humor o de, que no es tan voluntario. Sí, como comic relief. Claro. Obviamente yo la estaba viendo en español latino, obviamente. Y buen doblaje. Yo creo que por el puro feeling de ver. Nomás me faltó ponerle el logo de Canal 5 para sentir que estaba viendo ahí. Imagínate haberla visto en coño y traer a todos. Y que diga, es un capullo. Oye, ¿es en esta película donde usan la línea de vete al demonio? Vete tú, idiota. No, creo que no, pero las voces se parecen mucho. Suena algo de Arnold Schwarzenegger. Puede ser. Sí, dice Chelo que hay un video de Twice que hace referencia a Leon para cuando lleguen los capoperos. Ay, la. Dice Danister que sí es en Nueva York. Claro. Que le disparan con tinta. Sí, es cierto. Es plata, gran rola esa de Entíntalo, dale duro. Gran rola de Splatoon. Comercial de, creo que salió hoy, ¿no? ¿En serio que hacen una canción así en Splatoon? Sí, bueno, o sea, la canción dice Splata, pero hay un video, ¿no te lo he enseñado, amigo? Que dice Splata, y luego ponen la canción del sonidito. Uf, amigo, tienes que verlo. Ahí se lo pongo al final del pon. Había planes de una secuela que se llamara Matilda. Sí, The Professional. Acabo de ver. The Professional 2. Acabo de ver porque... Pero es fan. Porque no se hizo nunca. No sé, pero que la secuela nunca se hizo porque la pequeña Natalie Portman a los 13 años recibió su primera carta de fan, la cual tenía una fantasía sexual con ella. ¿En serio? Muy triste. Sí. Oye, ¿después de esta película dejó de actuar años o siguió haciendo algo? No sabría decirte. Yo creo que la volvimos a ver. O sea, que supimos que era como Natalie Portman de alguna manera en el episodio 1, ¿no? Ajá, es lo que te iba a decir, como Padme Amidala. A ver, ¿qué tenemos aquí? Pinches vatos. dice Itzelu. Pinches vatos, o sea, que qué mal, qué mala onda que, o sea, a los 13 años tu primera carta de fan sea ahí alguien diciéndote cosas cochinas y cosas que no quieres oír. Claro, ¿no? Déjenme y... les digo que, ay, pensé, no, ya lo perdí. Pero sí, se sintió muy mal la pequeña Natalie Portman y entendió que así era la gente de horrible y pues ya no quiso hacer . Que de hecho hay otra frase que le dice, que me acuerdo, que dice, así es la vida o es solo porque soy niño o niña. Y ya dice, no, así es la vida. Oye, ya para cerrar, gran escena final. De hecho, me acuerdo mucho la primera vez, o las primeras veces que la veía, esta escena en primera persona donde Leon va saliendo pues del edificio. Y soy este pianito y pues Gary Oldman está pues detrás de él, ¿no? Y le dispara. Y ¿cómo cae la cámara, ¿no? O sea, que es la vista de Leon. Súper, súper triste, súper trágico. Más porque antes le había dicho a Matilda que le prometía que iban a estar juntos, ¿no? Eso es súper triste, sí, pero, super, o sea, triste. él sabía que no iba a salir, o que la probabilidad de salir era muy, muy pequeña, y por eso hace todo lo posible para que Tony le dé el dinero a Matilda. Claro, sí, de hecho en escenas anteriores le dice que si él no llega a sobrevivir, que le deje el dinero a ella, y hace un hoyo con la hacha, ¿no? Para que escape ella por las paredes. Por la pared, sí. Sí, pero gran bueno, y cae él obviamente y con su último aliento le dice a Norman que es un regalo de Matilda, ¿no? O sea, como de cierta forma vengando pues la muerte de su familia, ¿no? Sí, que explota todo, ¿no? Sí, con la granada. Claro, y le abre... No, pero no es solo una granada, le abre el ¿cómo se llama? Ah, el chaleco. El chaleco, ajá, y trae como 6 granadas, ¿no? Entonces, sí, buena explosión, que se ve que explota y sale el fuego de la explosión. Por bastante, los lados del edificio, ¿no? Sí, por bastante chida esa explosión. Y es donde dices, ah, huevo, qué bueno. Sí, ahí dices, me da, ¿cómo se dice? Lástima por Leon, pero por lo menos se llevó a Norman, ¿no? Y dice, creo que cuando ve el chaleco lo dices, desgraciado o algo así, y ya. ¡Pum! Exactamente, pero gran peli, fíjate, yo pensé que era del 96, no sé por qué, pero no, es 94. Fíjate que quería decir que Natalie Portman sí salió en varias otras películas. Cabe destacar Heat, y las otras no las conozco más que Mars Attack, que fue antes de episodio 1. Ah, cierto, Mars Attack, que es del 97, 98? 96. Mira, o sea, 2 años después de esta peli. Oye, en serio, Mars Attack es de Tim Burton, ¿no? Sí, de Tim Burton, así es. Que sale Pierce Brosnan también. Pero Jack Nicholson, Ben Close. Sí. Danny DeVito, sale Michael J. Fox, claro. Sarah Jessica Parker. Uf, gran cast. Oye, noventero, noventero. Sí, bastante noventero. ¿Qué se escucha por ahí, amigo? Oye, mientras estamos haciendo este pobre, quiero decirte que estoy descargando... Me hace que es Charmín, que ya está por ahí y hace más ruido su casa que él. Sí, de hecho, ahí está. Ya tengo aquí media hora, chavos. Bien. Se hizo un Charmín el vato. Ey, Charmín. Oye, ¿por qué no nos dices que ya llegaste? Estoy jugando Zelda, entonces los dejé hablar, la verdad. Ah, ok. Tenías razón. Oye, y llega justo cuando se acaba la peli, ¿eh? Ya hablamos de toda la peli. Ah, ya se metió. Dijo, ya van a acabar, ya voy a hablar. Porque de seguro no la vio. Oye, no la pero viste, sí la vi, ah, okay. sí la vi, hasta cuéntanos, la bajé en español latino. Me gustó, fíjate, se me hizo medio increíble que la niña estuviera tan sádica, pero dije, no, sí, hay niños así de sádicos, la son verdad. Son los noventas, amigos, son los noventas. Es que llegaste tarde a la evaluación psicológica que le hicimos a la niña basado en sus tragedias. Aquí hicimos el perfil psicológico. No, sí, sí, o sea, lo entiendo, sí. Fíjate que tengo yo, nada más que no sé dónde esté, tengo una revista donde habla, hay una entrevista a Natalie Portman y habla de esa película. Y ay, pero no sé dónde está. Y no me acuerdo bien qué dice, pero me acuerdo que habla de esa película en la entrevista. Y híjole, yo sí quería que viviera este león, claro, la verdad. Claro. Amigo, todos y genial Gary Oldman, genialísimo, sí, como siempre. Gran antagonista y decimos que gran villano, o sea, no solo de esta película, sino de la industria, sí, del cine, ¿no? Oye, Chanmin, no se te olvide publicar por ahí que ya estamos en el Poner. Ustedes, oye, también sí. Tienen la contraseña ahí de no, todo. No, yo no la tengo, yo ni siquiera me la sé, ahí luego me la pasas. Es la misma de siempre. ¿Te refieres a 1, 2, 3, 4, bla, bla, bla? Ajá, Muy bien, oye, sí. Un saludo también a Mildred que va llegando. Ah, Mildred, gracias por tu spoiler, ¿eh? Sí me spoilereaste con tus 3 años. Y oigan, felicidades por su segunda emisión de Tacos de Sushi. Muy bien. Ya que llegaste, ya pues lo habíamos dicho, pero felicidades a Mildred de Itzelu, que por ahí las estuvimos escuchando y fíjate que es diferente estar en el chat, ¿eh? Está padre estar en el chat, ¿eh? Me pongo a poner pura tontería y algunas... algunas las está padre que estás esperando a ver si te leen. ¡Ah, sí es cierto! Sí esperas como que en algún momento lean tu comentario. De hecho, le dije a Mildred, estaba hablando con ella, le dije, mira, entro yo y como a los 30 segundos entras tú acá, sordo. Claro. Sí. Oye, ya para cerrar, ¿quieren darle una calificación a esta película? Claro. Sí. Adelante, Charmín, Azaf. Creo que entre 8, 8, 5. Sí, yo le doy 8.5, quisiera darle un 9, pero no sé por qué no se lo doy. Simplemente siento que el 8.5 es una calificación correcta. Sí, bastante bien. Sí, yo le daría un 86, nada más para... Ah, eres profe de... O sea, original. ¿Sube a 90? No, amigo, no. En fin, gran peli, disfrutable. Mucho de esas que pones en la tele y la dejas. Exactamente. Fíjate que la fotografía no es así como muy espectacular, pero bastante adecuada a la época. O sea, bastante. Es que es muy viejita la. Te transmite. La transmite esa mucho época feeling. De los claro, momentos. Claro, y sí, le da como cierta. Como un clásico, no sé cómo decirlo. Sí, pero... sí, de hecho sí, yo lo consideraría un clásico. Un clásico de Luc Besson. Oye, quería decirles también que ya le voy a entrar a Diablo, amigo. Ya, mientras hacemos el Pwner, de aquí lo estoy descargando. Ah, y... con razón, no está saliendo bien, se oye todo cortado. pero apenas lo estoy descargando, o sea, no... No, yo lo voy a dejar descargando toda la noche, porque la verdad sí son... ¿Cuánto pesa? 16. 18 gigas. Ah, no la hagas. Pero fíjate no lo quiero. Que hay que entrar. Ay, no, hay que hacer otro grupo. Aparte del que ya tenemos. Y ese no sé. para toda la gente, nuestro grupo de Minecraft se llama Casitas de Madera. Así es. Y para este vamos a ponerle Soy el Diablo. Como una canción. El Diablo está dentro de ti. Dentro de ti. Una canción de Delfín Quispe, creo que. Los Nintendos. O de algún tipo, a ver si la encuentro y ahorita se las pongo. Por ahí dice Chelo, hagan poner The Mars Attacks. Claro, ya lo agregamos a la lista. Sí, de hecho nunca agregamos nada a la lista. Hagan una lista, de verdad. Hay que usar la última hoja del Trello para eso, amigo. Mira, aquí voy a anotar Mars Attack en mi máquina de escribir invisible. Y voy a anotar no, también. No, amor, ¿quién hace eso? Por favor, ¿quién? Ni siquiera está aquí presente. Yo sé que es Átomo, pero no está presente. Sí, mira, todos, miren. Voy a poner en el chat. Y voy a anotar también The Shawshank Redemption. Uy, Shawshank Redemption, por favor. ¿Qué pasa? ¿Qué están escribiendo ahí en el chat, amigo? No estoy viendo. Dicen que por qué no tenemos grupo de Fortnite. Porque no nos duró, fíjate. Y de hecho, ahorita que hablan de Fortnite, así voy a meter una nota con calzador. ¿Es cierto lo de Fortnite y Thanos? ¿Y Thanos? Sí, pero no sé bien en qué consiste. Sí, también pues, lo vi, pero como la neta no juego. Pues yo solamente vi que el guante está escondido en algún lugar, lo encuentras. Pero fíjate que estaría chido que mataras a la mitad de la partida. Ándale, del mapa al azar. Ajá, estaría de estaría los chido. Que queden. Ajá. Igual iba un poco por ahí, no estoy muy seguro en qué consista. La verdad se los debo. Ya está, amigo. Aquí anoté en la última hoja esas dos pelis que se me vinieron ahorita a la mente. ¿De quién es? Mars Attack, dijimos Tim Burton, ¿verdad? Uh-huh. Sí. Pero oye, Charmin, yo nada más te quiero decir que traigas a todos. ¿A todos? ¡A todos! Gran. Ya sé, se los despacha a todos. A ver, sí. Yo te voy a hacer caso, Charmin, y lo voy a poner en Twitter. Ay, por favor. A ver, aquí estamos viendo. Átomo es el niño que dibujaba penes en la primaria y ahora lo hace en Minecraft. Ya lo tuiteé. Pónganlo en Twitter. Dice, sí, podrás usar el Infinity Gauntlet. Nomás les falta su Mountain Dew. En Minecraft se la pasa dibujando un Skull Diablo. El Diablo. Ah, ¿por qué no tienen grupo de Fortnite? Bueno, eso ya lo habíamos hablado. Acaba ¿no? de leer eso. Acaba de leer eso. Bueno. Aparte, como mi compu no corre Fortnite decentemente. Llegamos a ganar una partida, ¿no? Frames. O sea, no nosotros tal cual, pero. Como dos. Estuvimos como en. Dos. Y fue la primera vez que jugamos del con 50, Bellic. Del 50 contra 50. ¿Éramos Bellic, tú y yo? ¿O había alguien más? Son nosotros tres. O sea, tenemos un guest, ¿no? No recuerdo. Creo que sí dice jaja, como en Superbad. Sí. Así es. Yo soy Nickelodeon. Sí, exactamente. Exactamente así, como en Superbad. Ay, ¿y por qué se ríen hasta ahorita y no cuando yo lo dije? Pero, ya hablan del niño que dibuja, sí. En fin. Oye, díganlo todo. Oye, grandes penes que dibuja, que se avienta Jonah Hill, la verdad, los hace con mucho estilo. Oye, ¿nunca agarraste la libreta de un compañero y le dibujaste un pene mientras entregaba la tarea? Y que luego ese pene tenían que difuminarlo con como un tiburón o algo para que no se viera. Oye, Tito, llego a pensar que siempre estuviste en ambientes muy tóxicos. No, en mi secu también lo hacían, ¿eh? Lo hacían bastante. Sí, claro. Que se cayó. O nada, como cuando alguien está leyendo y le quitabas el libro. Uf, divertidísimo. Pero bueno, ya dejemos las mañas de... Dejemos las mañas de la secundaria. Saludo también a joven fundista que acaba de llegar. Saludos a nuestro próximo presidente de Minecraft. Sí, fundista 2018. A ver, yo quiero leer dos comentarios. Ese de 50 versus 50 está bien fácil de ganar. Sí, la verdad, sí, tan fácil que ganamos dos, sin hacer nada, solo escondiéndonos. Y dice... dice Excel, casi el pene en la silla. Sí, claro, un clásico. El siguiente comentario. Dice Tito, seguro estuvo en la ESCA. No, ¿qué pasó? Pura no, no estaba en colegio. Tito era fresita, sí. Diles dónde estuviste, Tito. Estuve en el hispano. No, no es cierto. Jay, en el hispano marihuano. No, para nada. No, en el Miguel de Cervantes Saavedra, amigo. Mi alma mater. Sí, fresita. La fresita. Sí. Pura escuela secundaria técnica número uno por la superación de México. ¿Estuviste México, en la 1? México. ¿En la ETI? Dice. Estuviste en la ETI, sí, es cierto. No, ¿no era la Torres Bodet? No, ¿verdad? Pues de ahí conocí al Chops. Claro. Sí, en su época rebelde. Dice, se sienta uno con miedo. Ah, caray. Espero, no te albudres ahí, Danister. No. Dice, la escuela donde hay clases. No, pues nada más, suficiente vaselina, Danister. A ver, dice joven fundista, a un amigo le pusimos muchos penes. No, pero haz la voz de fundista. A un amigo le pusimos muchos penes en su libreta y él se la prestó a las amigas de su novia. Jaja. Fue súper cagadísimo porque gritaron en coro al encontrarlos. Listo. Bien, bien. Oye, pero ni habla fundista, sí, un saludo fundista. Dice, oye, ya pusieron aquí puras, puros penes en el... Los están explayando sobre sí. Los penes. Oye, siempre muchos mucho, me acuerdo que en el baño, ¿te acuerdas, Chamín? En el baño del depa, efectivamente, había mucho pene, mucho, Sí. Mucho por ahí. Mucho artista reprimido, Claro, claro. El clásico que ponían fálicas, que ponían unas nalguitas y el pene con unas gotitas, claro, claro, sí, es un clásico. En fin, dice hashtag anécdotas del pene, sí, efectivamente. Del pene. Fíjate que le vamos a cambiar el nombre, le vamos a poner episodio 147, hashtag anécdotas del pene. Tiene que ser el perfecto asesino, hashtag anécdotas del pene. Sí, este tiene que ser el hashtag del Mixcloud, pero en fin. Oye, también hay que comentar, nos fuimos muy lejos con ¿cómo se llama? Con Fortnite. Volvamos un poco a los temas, amigo. Nos fuimos. Oye, Tito, dicen que en el baño, pues uno se imagina que debe haber penes, Tito, pero pues uno va a lo suyo. No, claro, o sea, pero uno, amigo. hay muchos dibujados. Me acuerdo que también en el baño del Covach había cada artista, amigo. Ay, Dios mío. Sí. Pero bueno. Dijiste el que debe decir apenada, que también en los baños de damas dibujaban. Apenada, entonces, ¿entienden? Pues creo que... LOL, no se apene. No. No, sí, no se apene. Oye, pues vamos a entrar con las notas, porque ya estamos entrando a la segunda hora del Pwner. Porque si no, esto va a durar 3 horas otra vez, amigo. Va a durar otro Avengers Infinity War. ¿Quieren que las eche así como están aquí en el reel o...? A ver, cuéntate un chiste en lo que lo acomodo. A ver, fíjate que estaba... un chiste, amigo, no, es que así pedido no me salen. Tiene que ser improvisado. El humor, voluntario no me sale, No, ya. Creo que ya, listo. Buen chiste, Tito, genial. Haz tu especial stand-up en Netflix. Oye, que me recordó al de Seth Rogen, no sé si lo han visto, no está muy bueno, pero está cagado, porque sale Fozzie de los Muppets. Ajá. Y el chiste del especial de Seth Rogen es que él no dice nada, prácticamente invita a todos sus amigos, y cuando le dice, oh Seth, no me está saliendo esto, ¿qué hago? Él dice, oh, cuando a mí me va mal, invito a todos mis amigos a que entretengan a la gente, y así la gente no se da cuenta de que es un asco. Oye, ese Seth Rogen está loquito con el Festival de las Salchichas, ¿eh? Ah, sí, se nota que estaba fumando y estaban escribiendo. Oye, ¿Seth Rogen tiene que ver algo en Superbad o solamente aparece como el policía? No sé si tenga créditos de otra cosa, ahorita te lo busco. Probablemente él y todos sus amigos, su séquito de amigos. Digo, la verdad, a mí me gustan mucho sus películas. No, claro. Es una joya. Me gustan mucho las de Buenos Vecinos. Es escritor, sí, definitivamente se nota la hechura de Seth Rogen. Oye, ya entrando a las notas, Ant-Man and the Wasp, amigo, que es la que sigue del MCU, ¿no? Digo, ahora sí vi el trailer, ¿sí? Amigo, que sale esta, ¿cómo se llama la villana blanca? No, eso creo. No. ¿The Ghost? No sé. Ay, es un villano. Ay, ahorita te digo. Pero sí sale Evangeline Lilly, que se ve muy prometedora. Y por prometedora, ¿sí?, me refiero a que se ve tan buena como la 1, al menos en el trailer. Se ve que Evangeline Lilly va a tener un papel como un poco más de peso. Claro. Y yo creo que lo importante va a ser cómo entre los dos llegan a un equilibrio para darse cuenta de que los dos son importantes, porque digo, siento yo que eso va a ser como la trama de la película. Claro, oye, oigan, ¿es pre-Thanos o post-Thanos? No, yo digo que es pre, sí, y que al final pre. En alguna de las escenas post-créditos se va a ver cómo desaparece uno de los dos. Oye, de hecho, el villano... Yo creo que ninguno de los dos, más bien Pinkman, ¿Jesse Pinkman? Va a ser el que va a desaparecer. Uy, Michael Douglas, no, amigo, que Diosito me lo guarde más, muchos años más. Oye, ¿cuál Pinkman es? Es el de Breaking Bad. Pim. No, ya sé, es broma. ¿Cómo se llama el Pinkman? No. Hank Pinkman. Hank Pim. Pinkman, ¿no? Hank Pim. Pim. Pim. Pim. Pim. Pim. Pim. Pim. Ah, Hank Pim. Oye, es. Pim. Pim. Ok. Así nada más. Pim. Pim. Hank Pim. Oye, no. Mande, Pito. Mande. Ya entendí. Pim. Oye, que sale esta villana que es Ghost. Que se ve tipo como un Hunter de Destiny. Los que han jugado Destiny sabrán a qué me refiero. Sí, igualito, sí. De hecho, parece el que inicias en Destiny 2. Exacto. Parece el. ¿Cómo se llama? Del comercial este de live action. Con la rola de Led Zeppelin. Aguántenme 3 minutos. Ahí, Charmin, ya dijimos Destiny y ya se fue. Que aguante Mildred. Pero sí, Ant-Man and the Wasp se ve muy bien. Y sabes qué, en esta película, bueno, en la 1 también lo hacían, pero acá siento que lo explotan más. De la escala de las cosas, ¿no? Por ejemplo, vemos este edificio que se convierte en esta como mochilita de ruedas. Vemos que avientan cosas pequeñas y las agrandan. Entonces está como chistoso ver, no sé, una batería, por ejemplo, del tamaño de, no sé, una mesa, ¿no? Me encanta eso de la película. Se ve que a mí lo que me gusta es Lawrence Fishburne, que es como de los antiguos socios, claro, que trabajaron con Hank, ¿no? Ajá, sí. Y que empiezan a decir, oh, llegué a crecer 19 metros. ¿Qué? Yo 60 y así. No sé. Me cae muy bien Lawrence Fishburne y siempre, uh-huh, creo que es un actor que siempre da calidad a los proyectos. Porque ¿te refieres a Morfeo? ¿No? Sí, si algo está chido de Batman v Superman es o de Man of Steel es Perry White. Ahí sale el. Es el jefe, ¿no? De Clark Kent. Sí, Perry White. Sí, lo hace bien, Lawrence Fishburne. Oye, ¿cómo se llama el latino que dice: tengo un amigo, que conoce a un amigo? ¿Cómo se llama ese actor? Ay, no me acuerdo, pero es el mexicanito, así sí le digo. Oye, ah, pero Michael Peña. Michael Peña. Me encantó de la primera de Ant-Man la frescura que tiene. O sea, es una película de superhéroes, pero un concepto muy fresco, ¿no? O sea, también sale Peter Russo en la primera, ahora que me acuerdo, como Yellow Jacket. Sí, él. Y sí, bastante, no, digo, no esperaba mucho de ella, pero me la pasé muy, muy bien. Entonces, de esta, pues sí espero más. Creo que va a estar al nivel de la 1, eso espero, amigo. Y solo diré, Anthony, no merecía morir. ¿Morir aplastado por el caballo? No, lo mata con una bala, ¿no? ¡Candy! ¡Ah, vamos! ¡Anthony, la hormiga! ¡Ya sé! ¡Claro, amigo, pero claro! ¡Candy! Siempre que vayas a la montaña, allí estaré, Candy. Sí, la muerte más trágica del anime. Es sin duda esa, la de Anthony. Espero, pronto hablar de Candy Candy en Taquito de Sushi. De sushi, sí, por favor. Oye, también entre las muertes más tristes, esa de Corazón Alegre, también. Súper, súper triste. No sé si se acuerdan, ubican. Dice, Ghost es la misma actriz que hizo a Finale en Ready Player One. Sí, sí. Es esta Hannah John Kamen. ¿Ah, que no se llama Ching Chong Chan? No, es Hannah John Kamen. Ah, se creía. Ah, ella sale en varios capítulos de Black Mirror. Ah, cierto, cierto. Oye, también ahorita que mencionas Black Mirror, Rashida Jones escribe uno, creo que escribe el de Caída en Picaya, en Picada. Y me la encontré ahorita en The Office, amigo. Voy en la temporada 3. Ayer me eché 5 horas de The Office, amigo. Ininterrumpidas. Oye, por ahí en el chat estaban diciendo que se imagina que su voz es como la de Bruce Willis en Duro de Matar. Me imagino que la de Mario Castañeda, ya ven que él dobla a Bruce Willis. Claro, y a Jim Carrey también, en algunos. Y al parecer tiene un trauma y me deja pensando que tal vez Joven Fundista es la versión mexicana de Jake Peralta, para los que vean Brooklyn Nine-Nine. Caray. Que si no la han visto, deberían de verla. No la he visto, amigo. Fíjate que yo creo que al terminar The Office le voy a dar una checada a Sneaky Pete, pero despacio. Uy, Sneaky Pete, uf. Me la estoy pasando muy bien con The Office. Dwight es un gran personaje. Me encanta cómo lo trolean. Pero bueno, en otra ocasión hablamos de The Office. ¿Qué más hay que decir de Ant-Man and the Wasp? Pues nada, ya es en julio, ¿no? Me parece que sí. Creo que es 14 de junio. No sé si es antes de que se acabe el mundial o después. No les manejo ese dato exacto. Pero sí, es después de las elecciones, eso sí. Pues ahí está. Oye, a ver, Luke Cage, cuéntenme. Yo la verdad es que no le he entrado a Luke Cage. Yo sí vi la primera temporada, no sé si Chamín la vio, creo que no. Creo que no le he entrado a nada de Marvel de series, ¿eh? Daredevil, amigo, Daredevil es... Daredevil se quedé como en el episodio 3 o 4. ¿Cómo crees, amigo? Fuera de aquí en este instante. Yo voy a decir que the top de Marvel de serie es Daredevil, primera temporada, luego The Punisher. Ah, The Punisher es buena. Sí. Luego Daredevil segunda temporada y luego me voy a arriesgar con Luke Cage, que no es lo mejor, pero es muy buena porque trae unos mensajes sobre la comunidad de afroamericanos muy buenos. Entonces tiene una primera parte muy buena, la segunda parte se cae un poquito por el villano, que no es tan bueno como el primer villano de la serie, pero bueno, está muy soportable, sí está entretenida y vale la pena echarle un ojo. Ya salió el tráiler de la segunda temporada. Hace poquito se acaba de estrenar Jessica Jones, ¿no? Sí, no la he visto. Sí, en marzo. Me da flojera. Sí, la verdad es que... Digo, es Kristen Ritter, pero no se me antoja. Es que sufrí la primera temporada. Me gustó la... O sea, me gustó. Al final me gustó, pero siento que era demasiado lenta. Dicen que la segunda está más o menos igual o peor. De lenta, no de mal. De buena o mal, sí. Claro. Avanza muy lento. Ok, Luke Cage, ¿cuándo sale Luke Cage? Pronto, no sé bien la fecha de estreno, pero el tráiler se ve bastante bien, el nuevo enemigo de Luke Cage se ve bastante bien, que creo que se llama The Dream... Ku Klux Klan. The Dream Watcher, no me acuerdo cómo se llama. Oye, no me acuerdo, pero es como una especie de brujo que tiene poderes y es capaz de hacerle daño a Luke Cage, entonces desestabiliza a Harlem. Oye, hablando un poquito de series de Marvel, ¿crees que este año veamos Daredevil temporada 3? No lo sé. Que no la lo última sé. Salió en 2016, creo que en marzo o febrero de 2016. ¿O quién sabe? No creo, a lo mejor el otro año o hasta septiembre. Ahí, ya llegó Atomo al chat. Al rato hablamos, al rato decimos, muchas gracias por haber estado aquí en el Poner. Vámonos, buena vibre. Oye, hola Atomo, ¿cómo estás? No hablábamos de ti, Esperemos que no se nos... Dice que estaba viendo Black Panther. Sí, es que ya salió en el mercado alternativo. ¿Por qué creen que ya la vi? Oye, pues ahí está Luke Cage. ¿Quieren que continuemos con Black Panther o sea, seguimos con Cobra Kai? ¿Ya viste Cobra Kai? Yo he visto, no he visto que tiene muy buena... Muy buena crítica, muy buena recepción. A ver, dinos sin spoilers, ¿qué tal? Danos una sinopsis. Bueno, Cobra Kai es muchos años después, como 30 años después casi de Karate Kid. Lo que le digo a Jules es que está muy cagado, que no sé si hayan visto How I Met Your Mother. Claro, amigo. Ah, pues que sale ¿cómo se llama este actor? Salen los dos. Ajá, pero el malo siempre se me olvida, ¿cómo se llama? No me acuerdo cómo se llama, pero salen los dos y me acuerdo que, te trajimos el Karate Kid y ¡no! William Zatzka. ¡Tú eres el malo! Claro, ah, sí, sí, es William Zabka, que le, sí, les lleva a Ralph Macchio, ¿no? Y dice, él no es el bueno. Sí, él no es el Karate Kid. Claro, ah, porque para Barney la historia era de Johnny Lawrence, ¿no? Que él es el bueno que al final... El verdadero... Claro, claro, sí, gran capítulo de How I Met Your Mother, sobre todo cuando se despinta el payaso, uff. Lo que es que es una como broma recurrente y o sea... Sale sí. Una vez con Ralph Macchio y luego sale Franz. ¿Cómo se llama? William Zabka. William Zabka, y así. Entonces, lo chido de esta es que ahora el protagonista es Steve, creo que es el personaje de Zabka. No, es Johnny Lawrence. No, son Johnny Lawrence y Daniel Larusso. Sí. Johnny. Entonces, es un contratista que le empieza a ir mal. Y decide como para tratar de sacar algo de dinero y sentirse mejor consigo mismo, regresar a Cobra Kai. Y aparte está muy cagado porque a LaRusso le fue muy bien en la vida, tiene negocios de autos, de reparación, de venta de autos nuevos y usados, entonces es como la cara del pueblo y le va súper bien. Entonces él está harto de que él no le vaya tan bien y por eso decide hacer un cambio en su vida. Entonces, la verdad, dime. Ah, no, te quería preguntar, carnal. Oye, ¿hay alguna referencia a señor Miyagi? Vamos a preguntar. Hay referencias, y lo chido es que combinan como escenas de la película, entonces puedes volver a ver al señor Miyagi, ver las escenas anteriores, entonces tiene como estos flashbacks muy bien realizados. La película, la serie está muy bien escrita porque toma... ¿Qué? No he llegado ahí, apenas voy en el cuarto capítulo, Danister. Gracias por tu spoiler de que sale de la tumba. Ya lo vi. Ya sé. Oye. Dice Danister, strike first, strike hard, no mercy. Oye, yo solo diré otra vez, como lo había dicho al principio del podcast, bórrele la pierna. Y vuelve a salir y ¿sí? Está muy chida. Qué chido. Y la verdad. Ajá. Está muy bien escrita. Toca temas de bullying, toca temas de parenting, o sea, sobre la crianza de los hijos, de que tú ves una cosa, pero a lo mejor detrás pasa otra cosa, y realmente no sabes con quién se están juntando tus hijos, y a lo mejor de la perspectiva de Daniel Russo, LaRusso, perdón, es LaRusso. Johnny es el malo porque está trayendo otra vez de nuevo a Cobra Kai, pero no sabes realmente qué está sucediendo ahí, o sea, tú te quedaste con una idea negativa y a lo mejor no es lo mismo. Digo, yo no he acabado la serie, pero no manchen, está increíble, la verdad, lo mejor que ha salido de YouTube Red. Es lo que te iba a preguntar, ¿es la primera serie original tal cual de YouTube Red o...? No, hay demasiado material en YouTube Red, pero pues no, o sea... Muy malo. La gente no la está consumiendo. Oye, no sé si sea bueno o malo, pero la gente no la está consumiendo. Es que son los mismos youtubers. ¿Pero esta serie o...? Ok, ya te entendí. Series hacen las películas, pero pues la neta, o sea... Ponle tú, le meten el mismo presupuesto que van a hacer sus videos. Entonces, la verdad, no está padre. Yo sí llegué a ver algunas cosillas, pero ninguna está tan bien hecha como hasta ahora. Cobra Kai. Oye, te iba a decir, para ver esto, ¿usaste alguna suscripción de YouTube Red o usaste el mes gratis? Sí, yo ya les había platicado que yo contraté el servicio de Google Play Music, y cuando contratas Google Play Music, pues viene todo el paquete. También si contratas YouTube Red, ya tienes Google Play Music por default. Entonces pues yo pues ya lo estoy pagando y digo, la verdad, nunca veo... Lo que me gusta de YouTube Red es que no tengo comerciales. Siempre que ellos ponen algo, dicen, ¿qué es eso? ¿Qué se está viendo? No es lo que decidí bien. ¿Es un comercial? Pero... o sea, por los mismos simples comerciales y por la música vale la pena. Ahora Cobra Kai se suma a esta lista de cosas buenas con las cuales pagar. Oye, sería una ironía que Cobra Kai saliera en YouTube subido por alguien, ¿no? Pero supongo que tiene más control para eso, ¿no? Si suben. Claro, su yo creo que se darían cuenta inmediatamente. Sí. Sí, no, ahí el bot del copyright está, pero súper, súper ya afinadísimo, ¿eh? Lo que a mí se me hizo muy extraño es que salía precisamente en YouTube y no en Netflix, cuando pues pudo haber sido una muy buena producción de Netflix. Supongo que ahí tuvo que ver este Google, ¿no? Se avivó para llevarlo a su plataforma. Como por ejemplo, oye, ya volvimos al cable otra vez, amigo. Ya hay Amazon Prime, hay YouTube Red, sí. Netflix, HBO Go. Claro, oye, Video, si alguien lo necesitaba, Blim. Si alguien lo necesitaba era YouTube. Sí. Oye, yo Tito. Ahora iba como servicio de streaming. Oye, Tito, yo no sé de lo que me hablas, yo solo conozco de PirateBay.com. Series Pepito. No, pero, o sea, me refiero a que, ¿qué te parece que en algunos años, al pagar tu internet, y digo, por lo de la neutralidad de la red, no sé, que pagues servicios tipo de cable, pero con servicios ya ¿cómo se llama? De streaming de video, ¿no? Como si fueran canales ya. Creo que para allá va esto, tristemente, pero... No sé ustedes, amigo, yo estoy pagando dos servicios de streaming de video, que son Netflix y Amazon Prime. No sé, ¿ustedes pagan alguno otro aparte de...? No, pero Prime lo pagas por Prime, ¿no? Ah, por bueno. Por año. Sí, claro. Sí, sí digamos, el lo que te da Amazon Video, ¿se llama? Sí, te da Amazon Video, Prime Video. Y el envíos en Prime. Claro. Sí, ajá, pero... Esos dos, el Twitch y el Amazon Video, pues realmente son una añadidura de que tú pagues los envíos. Claro, sí, está súper bien. Y sobre todo porque este año salió en... Digo, ya voy a hacer el comercial, pero salió en 450 el año y pues está súper bien. O sea, ni siquiera creo un Netflix. Que ya el siguiente ya son 1,000 pesos, ¿eh? Ah, sí, ya... Bueno, yo lo había visto que era 800 y algo, pero... Ándale, algo así. Pero igual está bien por año. Nada más si sientes el golpe así... Un mes y ya, después venga, sí, boys, ya. Envíos de... Amigo, ya compro hasta el desodorante en Amazon, es lo mejor que existe. Sí, puedes hacer súper en Amazon. Ah, sí, el súper también, ¿ya? De hecho, yo que vivo en la Ciudad de México, lo chido es que te dicen, si compras ahorita antes, en los próximos 15 minutos, te llega hoy mismo. Sí, qué chido, eso está muy chido, lo del envío instantáneo, o más bien al mismo día. Pero sí, me encanta recibir un paquete sin albur, tengo que decirlo, sin albur, de Amazon, ¿no? ¿no? No hay manera de que incluso busques 1,000 palabras para decir eso que no suene albur, Tito. Oye, por tu culpa está como está el muchacho, no podías decir leche sin reírse y sin decir sin albur. No, pues es que no puedes decir leche sin albur, amigos, es súper directo. Oye, ¿qué dice el chat aquí? Dice no Danister que no recordaba que ya no estaba en SLP. Me sorprende que sepan de la existencia de San Luis Potosí. No, no es cierto. Tú lo estás poniendo en el mapa, amigo. Sí, yo lo pongo en el mapa. El Powner lo pone en el mapa. Claro que sí, directamente desde San Luis Potosí. Dice Itzel que estoy bien dañado. Sí, un poco. 15,000 watts de potencia. Dice Danister que él paga Prime y Netflix. Sí, sí, definitivamente sí. Creo que ya lo habíamos comentado, ¿no? Me parece que una cuenta de Netflix, en mi opinión, vale más que una de Spotify. Bueno, para mí tiene más valor. Y me encanta de Prime que poder. Está todo de Office, amigo. El único problema que tengo es que no tiene los subtítulos al español. ¿En dónde lo ves? En Prime. ¿En la web? Sí. A mí lo que me choca es que hay aplicación para el Xbox, pero solo puede, o sea, cuando le pones subtítulos, así, escoge unos al azar, entonces de repente los pone así en coreano y... ¿What? Ya sé. Sí, o sea, acá lo puedes escoger, pero el problema es que no puedes, o sea, no hay en español. Se me hace muy raro. Qué raro. Qué raro. Sí, pero bueno, ahí está el comercial a Amazon Prime y a Netflix, que nos están pasando en este momento unas suscripciones de un mes. Oye, aquí. Hay un Half-Life para Spotify sin anuncios. Nada más lo abres desde web, ¿no? O sea, desde la aplicación. Un Half-Life. Lo abres desde web. Ajá. Yo también. Con Adblocker y ya no se oyen anuncios en Spotify. Mire. ¿Así? Mira nada más. Ni los que te salen así en bannercito, ni los de audio. Ya veo. Sí, porque lo que sí me gusta de Spotify es que está chido para descubrir música. Aunque a veces, ¿sí?, por ejemplo, quitan pues, rolas que estaban, ¿no? Yo, por ejemplo, me acuerdo que escuchaba el soundtrack de Metal Gear Rising Revengeance y pues lo quitaron de un día para otro. Entonces, o lloraste cuando, por ejemplo, se quitó toda su discografía. Ya sé. Y Julián Álvarez. Ah, Julián Álvarez, claro. De Django, de Django Unchained. Estaban nada más algunas canciones. Salían todas, pero ya ves que cuando las quitan sale la canción, pero no se puede reproducir. Sí, dice, si tienes así la canción puedes importarla ahora. Y es como de... Ajá, y ahí estaban, pero no se podían oír. Se oían como, no sé, si el soundtrack era de 25 canciones, se oían como unas 10 a lo mejor. Imagínate que... O las que dijera... no estaban disponibles, ¿no? En tu país. Que te dijeran... Sí, Netflix. No sé por qué. Oye, aquí está la serie completa de Daredevil, pero si tienes el episodio 3, impórtalo ahora. LOL. Pero bueno, pues es lo malo de estos servicios digitales, ¿no? Que estamos sujetos a las licencias y pues así como así puede desaparecer algo del catálogo, como le pasó a Pato Venturas en Netflix. En fin. Oye, fíjate que yo quería Amazon Prime, o sea, aparte de que estaba Mr. Robot, lo quería porque quería ver Handmaid's Tale, perdón, o como dicen en español, Los Cuentos de la Criada. Pero no está bien traducido, está bien traducido. No están en Prime en México. Es lo que te digo, tiene mismo fenómeno que es con HBO Go y con Netflix, ¿no? Que segmenta el mercado según la región. Sí, dice Danister que están en Amazon Prime, The Office y Parks and Recreations. También le voy a dar una checada a Parks and Recreation. Ahí sí sale Rashida Jones también, ¿no? Ah, dice Chelo que está en Hulu. Sí, está en Hulu, Handmaid's Tale. Pero en Prime de Estados Unidos sí está en Amazon. Así es que Rashida Jones, pues sí está Rashida Jones, ¿no? Porque de hecho Hulu y Amazon comparten varios shows. Oye, dice Emilio que si alguien ha visto The Marvelous Mrs. Maisel. Sí, no la he visto. Ya sé cuál dice, pero sí la quería ver, pero no la he visto. ¿Sabes también cuál me recomendaron en Amazon Prime Video? La de American Gods. Uy, ay, claro, sí, es muy buena, se me había olvidado, vale, si vieron Hannibal, vean, es del mismo productor, vean American Gods, está muy buena, la primera temporada es como puro warm up, que te dan como calentamiento, pero está muy padre, visualmente es una joya. Y sí, dice por ahí Danister, ¿ah?, que si ya vimos Diablo Guardián, no lo hemos visto, pero no. George está que se le queman las habas. Ay, claro que no. Oye, Not. Saludos ahí a Jules, Saludos, te van a saludar. Violeta es la nueva Meli de las que leyeron el libro. Que es la nueva Meli, dice. De las chicas malas. Oh, soy tan violeta, sí. Es como... ¿Quién es Violeta? La protagonista de Diablo Guardián. Ahí lo tiene. Okay. Ahí está. Oye, pues ahí está. ¿En qué nota? ¿Cuál era la nota? Ya nos decía. Que para mí fue como insufrible porque era como un básico de la escuela. Entonces, a huevo, era de que estudias en la FCC, en la Facultad de la Comunicación del Autónoma. A huevo tenías que leer ese libro y hacer un pinche análisis, de hacer otro análisis, de hacer la W y hacer mil trabajos de esa cosa y terminas como bien nefasteado de ese libro. No es malo, pero terminas como bien. O sea, yo también lo leí y la verdad no es bueno el libro. Bueno, sí, a mí no me gustó, me gustó el final nada más. Pues dije, es un buen final, pero libro. Oigan, pues dejemos en paz a YouTube Red y las plataformas de streaming. Y pasemos a Red Redemption 2, amigo. Sí, no vi el tráiler, pero yo quiero ese juego. No tuve chance. Se ve increíble. Aunque, perdónenme, chat, pero no he terminado el 1. No sé. Yo tampoco, yo lo tengo, pero ya casi. Pero es un gran juego, Digo, me encanta el... ¿En qué tienes el 1? En Play 3. Ah, sí, wow. Ese sí no existe en... para PC, amigo. Yo lo tengo en Xbox. Pero necesitas, no sé si... Creo que si te paso mi cuenta sí lo puedes bajar, Charmin. Ah, ¿descargarlo? Uh-huh, pero sí es muy bueno. Digo, sí. No lo he acabado, pero sí me está gustando mucho la mecánica y la historia. Me gusta mucho más que GTA V. Como que el pedo de andar a caballo y vaqueros y forajidos y bla, bla, bla. Me parece que es una ambientación muy, muy bien hecha. Y sí, es súper disfrutable andar a caballo. Sí, es disfrutable, pero hay unos recorridos que dices, ay, ya mero llego. Ya sé. Oye, pero también... Pero nada es tan insufrible como andar en caballo en Assassin's Creed. No, pero sí, acá no es insufrible. De hecho, hay cositas que pasan en el juego, por ejemplo, y que son como experiencias como muy, muy personales. Por ejemplo, me pasó que estaban asaltando a una chica y ya fui y la ayudé. Y luego esa chica me escapó con el tesoro. O sea, de repente te traicionan, como en GTA, que ayudas a alguien y te traiciona o a veces sí. Una vez a mí me pasó, Tito, más feo. Me acerqué y sin querer apreté el de disparar. Y ya ves que cuando estás cerca de alguien y aprietas el de disparar, hace una ejecución. Ejecuté a una chica inocente. Neta. Oye, no sé si ya llegaste ahí, pero hay un tipo que está enamorado de una chica. Y básicamente se la amarras y se la llevas. No sé si has llegado a esa quest. Creo que no, ¿eh? Bueno, me acordé de esa, pero también me acordé de otra que, por ejemplo, hay una chica que está colgada de... que la están ahorcando y tienes que salvarla y claro, dispararle la cuerda en el bueno, el malo y el feo. Y ahí yo la maté, amigo. O sea, la maté en la cuerda y después cayó. Fue muy triste, muy triste. Y me quedé genuinamente triste. Dije, yo la maté, amigo. O sea, pero lo bueno es que fallas la misión cuando lo... No, pero algunas, digamos que ya, o sea, las que son secundarias así ya quedan, amigo. Si lo mataste. Qué triste. Sí. Pero bueno, hablando del trailer que salió el miércoles de la semana pasada. Tiene poco. Sí. No me acuerdo, pero sí fue. Miércoles 10 de la mañana, si no me equivoco. Una hora antes de Deportología, LOL. Salió. 2 de mayo. 2 de mayo. Miércoles 2 de mayo. Efectivamente. Salió gran trailer, ¿eh? Se ve. No vimos gameplay, pero se ve increíble. O sea, si algo tiene Rockstar, es pues hacer trailers súper, súper cinemáticos. Se ve increíble. Vemos a un John Marston joven. Si jugaron un poquito de Red Dead Redemption 2, es como... Bueno, en Red Dead Redemption 1, pues todos estos forajidos ya están muertos o separados, ¿no? Y acá es como... Sí, ya es cuando tú haces un pacto con el gobierno para que... pues, te dejen vivir. Exacto, y vemos a... Sí, no te metan en la cárcel. ¿Cómo se llama el malo? ¿Enrique Escuela o Pablo Escuela? No me acuerdo cómo se llama el forajido que está buscando John Marston, pero me encanta del uno, la redención de este personaje, ¿no? O sea, él fue malo, mató, asaltó, bla, bla, bla, y está buscando su redención, ¿no? De hecho, y también viene el Undead Nightmare, que no le he tocado porque quiero acabar primero el original. El original, ajá. Ajá, pero dicen que sale chico. Ya se va Danister. Hey, Danister, hasta luego. Gracias por estar con nosotros. Dice Danister que tampoco lo ha terminado. Sí, es que es un juego que fíjate que agarras así como si fuera el libro vaquero que lees como... un poquito, juegas una misión, algo y lo vas consumiendo lentamente. Porque digo, hay tanto que hacer en el juego que llega a abrumar. Yo me acuerdo que tenía sesiones completas que solo era jugar cartas. Sí, es muy adictivo jugar el póker, ¿eh? Sí. Y es tan. Tan. Hay tanto que hacer que llega a abrumar. Y a mí me parece que la única manera de consumir esos juegos es poco a poco. Porque. Según yo, el juego está dividido en tres actos. Yo voy. Creo que acabo de acabar el segundo, entonces ya nada más me falta la parte final. ¿Ya llegaste a México, amigo? Ya está. ¿cómo se llama? Víctor. ¿Cómo se llama el revolucionario mexicano? Sí, sé cuál dices, no me acuerdo de su nombre. Bueno, ya lo rescaté y todo. Ok, ok. Sí, este... Ay, no, ya me rescató. Está bueno. Sí, o sea, es una película de vaqueros, amigo. O sea, con la codicia, con la tradición, con la aventura. Me acuerdo que yo estaba jugando la primera vez y mi papá me dijo, a ver, y se quedó sentado conmigo a ver el comienzo del juego. Uf. O sea, porque pues creo que nuestros papás jugaban con vaqueros y todo, ¿no? O sea, fue con lo que ellos crecieron. Y sí, es un gran juego. Buena actuación de voz. A lo mucho, lo único que me molesta es que tenga los subtítulos muy pequeños. Pero fuera de eso, impecable. O sea, es un juego que ya tiene, no sé, bastantes añitos. Creo que unos 8. Y se sigue viendo increíble. Sí, sí, se, muy bien. O sea, es de esos juegos que te paras así al medio de la nada y te pones como a ver el paisaje. Sí. Está muy bonito. De hecho, me recuerda no mucho sé si a los comerciales del vaquero de Marlboro. Ándale. No sé si jugaste The Witcher. Lo he comenzado. También lo tengo ahí en backlog. Pero sí, sí. Cuando yo no había jugado Red Dead Redemption hasta después de que jugué The Witcher, y te das cuenta de todo lo que The Witcher, el equipo le aprendió a Red Dead Redemption. Sí, sí, sí, definitivamente. Incluso pues Zelda también aprendió un poco y viceversa, ¿no? O sea, lo ves en Breath of the Wild. Y supongo que sale en octubre este juego. Está increíble. Junto con Spider-Man, los quiero ya. Yo espero que vamos a ver algo más en E3. Ya el gameplay, ¿no? Ajá, y que va a estar bueno porque vamos a tener E3, amigo, y fútbol, va a estar. Va a estar bueno, ese junio, sí, sí, sí. Pero bueno. Pues ahí está Red Dead Redemption 2, se ve increíble, ya lo quiero. Y son cinco protagonistas, o son. Eran siete, ¿no? Según son siete, yo. ¿No? Me son recuerda, siete, me recuerda a esta serie de Netflix, ¿cómo se llamaba? De Mighty Five, ¿o cómo se llama? No, pues de hecho es como la película, ¿te acuerdas de la de Seven Samurai? Y luego hicieron la versión de vaqueros que se llamaba The Magnificent Seven, esa. De hecho hicieron remake hace poco. Así es. Entonces sí es como, por ahí va, se ve chido. Sí, vamos a ver a John Marston en su época más rebelde. Bandida. Más bandida, ajá. Será mi amante bandido. Vamos a ver lo peor de lo peor. Corazón malherido. Oye, pues ahí está, Red Redemption. Ya les estaremos platicando más conforme haya gameplay de este juego. Y pues vamos con Westworld, ¿no? ¿Qué onda con Westworld, amigo? Pues ya está la segunda temporada. Ayer fue el tercer capítulo de la segunda temporada, lo que ya nada más nos deja con 7 más. Okay. Y la verdad se está poniendo bastante bueno. O sea, la primera temporada es muy buena, pero sí, creo que ya les había comentado que se siente un poco lenta porque te van introduciendo todo este nuevo mundo de la inteligencia artificial, los robots con pensamientos avanzados, y tiene un final explosivo que hace que todas las piezas encajen perfectamente, que es de lo que más me gusta Westworld, la primera temporada. Y en esta segunda se han dedicado enteramente de lleno en expandir el universo. Increíble, la verdad, para mí ahorita es del top de series que se están transmitiendo. Es una joya. Oye, de verdad, dense la oportunidad. Dos preguntas, ¿van en la segunda temporada? O... Sí, segunda temporada. Y sale cada domingo, supongo. Sale cada domingo a las 10 de la noche por HBO. Ah, mira, o sea que primero te echas Luis Miguel a las 9 de la noche y luego Westworld. Fíjate que ayer no me lo pude echar, me tuve que echar Luis Miguel porque lo veo con Jules. Ah. Pero ya hoy me eché el capítulo que debía. Muy bien. Y sí, véanla. Véanla, yo sé que Charmín no me hace caso porque no soy Danister, pero Pero esperemos que también a Dani te le guste para que se la recomiende. Oye, que ya se nos volvió a ir este Charmín, ¿o todavía está ahí? Aquí estoy, chavos. Está jugando Bredo. Ya, Bredo, muy bien, nomás te perdono por eso. Bredo. Oigan, Oigan, una pregunta, ¿soy yo o si se escucha medio cortado? No, eres tú. ¿Qué eres tú? Ok. Oigan, pues a ver, Asaf, ¿qué nos tienes que contar de Black Panther? ¿Qué te pareció? Ah, ok, ok. Black Panther es una película shakespeariana. Ajá. Tú nada más buscas pretextos para decir eso, amigo. No, mira, cuando digo shakespeariana es mientras una película más se acerque a las historias que las 7 historias que Shakespeare creó. Que son como las bases de la literatura moderna. Mientras más se acerque a estos elementos o al parecido a las historias, es una película más shakespeariana. Obviamente evoluciona la literatura y ahora es más sí, hay películas que ya son más complejas que cambian toda la estructura. Pero sí, Jules dijo que lo que se le viene a la mente cuando vio Black Panther fue el Rey León, que no es la misma historia, pero tiene muchas cosas parecidas. Y ella hizo un par de anotaciones, por ejemplo, que cómo se comportan los personajes. Sí, Chelo dice que sí es Hamlet y que no lo has visto. Yo empecé a ver la película de Hamlet, es un soporífero enorme. No le fue muy bien, de hecho, por lo mismo. Pero bueno, el punto es que sepas de qué va Hamlet. Pero bueno, ese es otro tema. La verdad, la película me gustó mucho. ¿No has visto Black Panther? Sí. No, dice Chelo que no ha visto Black Panther. No, spoiler. Ah, sí. Bueno, no voy a decir spoiler, pero... Ok, Black Panther es Will Smith, ya lo dije, Isel, lo siento, te arruiné la película. Me gustó mucho, o sea, es una película que encaja perfectamente y brilla como película singular. No se me hace de lo mejor, creo que se me hace mucho mejor Doctor Strange, a mí me gustó mucho más. Pero se me hace como del nivel, ¿no? Es una película que se mantiene, que no queda mal y que cumple. Y me gustó mucho esta representación de la cultura africana, de la cultura afroamericana y de cómo sienten esta conexión. Me gustó muchísimo el villano. Es de los mejores villanos que tiene. O sea, lo que tiene Marvel es que tiene villanos muy reales. O sea, lo pongo al lado de Simo, lo pongo al lado de Thanos y también ahí está Killmonger. Oye, increíble Michael B. Jordan. Sí, lo hace muy bien. Desde Creed que notamos todo su potencial. Yo ya lo habíamos dicho, pero nada más quería decir otra vez, disculpen. Claro, no, adelante. ¿Cómo combinan ¿cómo decirlo? Lo tradicional de la cultura africana, de Wakanda, pues, y la tecnología, ¿no? O sea, es como esta mezcla entre esa cultura y algo tecnológico, o sea, porque son un pueblo súper, súper avanzado. Sí. Y ¿qué más había que decir? El acento de T'Challa, ¡ah, claro! Buenísimo. Great leaders. Ajá, oye, nada más quería decir, pero recién se acaba Black Panther y después, pum, entra Infinity War, ¿o si pasan algunos años o meses? No, ponle tú, pasan meses, pero sí, es despuesito. Sí, esa pelea, Asaf, sin decir el spoiler, pero cuando, para que alguien sea el rey y que pelea con Michael B. Jordan, qué buena es, qué buena escena. Sí, sí, de hecho las escenas de pelea están súper bien logradas. Sí. Me gusta más que la pelea final, de hecho. Sí. Sí, es que como que lo opacan un poquito los efectos especiales, pero igual está muy, muy bien hecha. Y lo que decía Jules, por ejemplo, la forma en la que camina Michael B. Jordan es totalmente la de un felino enojado de un lado hacia el otro, como si estuviera enjaulado, y sientes ese rencor que tiene. Claro. Me gusta mucho, o sea, todo esto, el por qué él quiere llegar al poder. Y cómo se voltea, ¿no? O sea, cómo se le voltea la tortilla a... A sí, T'Challa. Sí, a T'Challa, que él creía que, o sea, yo no dudo de que haya o vaya a ser un gran rey de Wakanda, pero siento que todo eso lo ayuda a crecer, y de hecho se nota, él sabe el error que cometió su padre, y no, que sí es muy buena. ¿Rey de qué, amigo? ¿De las cenizas o qué? ¿O del polvo? No, no te creas, LOL, no es cierto. No dije spoiler, no, para nada. Pero, o sea, sí está muy padre, no es lo mejor por lo más épico, como le contaba la gente, pero sí es muy buena. No, pero está bastante bien, ¿eh? Está por encima de Iron Man 2, yo diría. Sí, sí, sí, o sea, te digo que es como de este nuevo estándar que tienen ahora las películas de Marvel, que tienen que cumplir con ciertos... factores para o sea, sí. La película cumple, no aburre, cumple, es buena y no baja de buena. Me parece que entra en top 10 para mí. O sea, de las que son 19 de Marvel o top 15 tal vez. No lo sé, pero pues sí. Sí, puede sí, ser, sí. Puede ser. Pues ahí está. Oye, incluso creo que me gustó más que Spider-Man, ¿eh? ¿Ah, sí? Fíjate que Spider-Man, aunque mucha gente le gusta mucho Spider-Man. Tengo que verlo otra vez porque solo lo he visto una vez. Ah, ya no los oí. Hey, aquí estamos, aquí estamos. ¿Estás tú? Hey. Se nos acaba de ir Asaf. Oye, nada más quiero decir Cell, que es como Madagascar 2. Qué buena es Madagascar 2, me parece, es mi favorita. Aquí sigo, pero se oyen bien cortados. Ah, caray, ¿tú cómo me escuchas, Sarmin? ¿Todo bien? Yo, todo perfecto. ¿Cuál es Madagascar 2? La primera es cuando van... Están en Nueva York. Ajá. Y la segunda es cuando van a África. Buenísima. Ah, ya. Que de hecho la voz del papá de Alex, creo que es Michael... No es cierto, James Earl Jones. Oh, ah, James Earl Jones. Sí, sí, sí. Es muy buena la 2. Tiene un mensaje muy bonito y hay algo ahí, padre e hijo, que está muy chido. Muy chido, muy chido. Dice, yo nomás sé que Michael B. Jordan está bien hermoso. Sí. Sí, y lo hace muy bien, lo hace muy bien. Solo a él se le ven bien esas rastas. Y sí, gran y ese cuerpo. También. Y ese cuerpo, sí, sí, sí. Pero bueno, ¿qué más hay que decir? Pues ahí está la... ¿Cómo se dice? La... reseña de Asaf de Black Panther. Si quieren escuchar un poco más de nuestra opinión, nos extendemos en no me acuerdo cuál fue el Powner, ¿te acuerdas? No, tampoco. Por aquí debe estar. Sí, ahorita lo buscamos. Ay. Yo le pondría la siguiente nota. Un 8 a Black Panther. 8. ¿8? Okay. Oigan, pues 8. Vamos con la siguiente nota. Black Panther en el 122 fue. Sí, tomando en cuenta que le puse 9 a Infinity War. Por si gustan escuchar más pero eso fue el trailer apenas, ¿no? No es cierto. Ay, no me acuerdo en cuál fue. Eso los posteamos en el Twitter cuando lo encontremos. Órale, pues. Bueno, vámonos con la reseña de Luis Miguel de este episodio 3. ¿Qué les pareció, amigos? ¿Quieren...? Me pareció un episodio muy revelador, con algunas cosas. Me parece más bueno el segundo, pero aún así tiene un giro en la trama que dije, órale, eso no lo sabía de la vida de Luis Miguel. Yo solo voy a decir, ajá, hijo de puta, malparido, gonorrea, maricón. Oye, ¿qué te parece este actor que hace al papá de Luis Miguel? Lo hace bien, ¿no? O sea, realmente lo llegas a odiar. Lo hace tan bien que de verdad lo odio. Sí, sí, sí. Lo odio. Dice, yo vi un meme que dice, yo no odio a nadie en esta vida excepto los domingos al papá de Luis Miguel. De ahí de una página muy godín. Diego Boneta sale sin playera, 10 de 10. Dice Mildred, pues sí, la verdad es que... ¿Hablas de Diego Cara Bonita? Cara Boneta. Fíjate que me cae bien él. Diego Boneta. Ah, ¿no vieron este video donde sale, lo graban comprando una revista y dice, oh, el de la tienda le dice, oh, no manches, se parece a ti? Neta, no. Debería ser actor, carnal. Neta. No. Y dice, sí, ¿de veras? Ah, gracias. Oye, Diego Boneta sale de Código Fama, ¿no? Ya lo habíamos dicho, creo. Sí. Y sí, pues sí, le ha ido bastante bien, ¿no? Ha tenido papeles en Hollywood de... como, no como mexicano, sino como, como otro personaje, ¿no? Como gringo loco. Gringo. ¿Qué más hay que decir de este episodio? Vemos a... se me olvidó el nombre. Oye, yo no sabía que era el padrino de Luis Miguel, Andrés García. Que de hecho el actor se parece mucho. Sí, oh, se parece un buen. El de la bombita. Sí. Yo dije, no manches, ese actor se parece a Andrés García. Y ya después dijeron en... yo dije, ¿neta es Andrés García? No sabía. Es que algunos personajes no los mencionan, ¿no? Por ejemplo, el burro, y Palazuelos, no dicen tal cual su nombre. Pero pues, es súper fácil saber quién es el burro, ¿no? Digo, se parece un buen... está... sí, se rifaron con lo del burro. El cast está chido. Hay gente que dice que no está tan chida la localización, ambientación de la época, pero a mí me parece que está muy bien lograda. Digo, tiene los teléfonos de la época, la ropa, los peinados, y de repente igual la serie está en tres tiempos, ¿no? Está en la actual, que se supone que es el 82. No, 87, creo. Y después se van al 81. Y después se van cuando es más niño. Y manejan como tres líneas, ¿no? De tiempo. Creo que nada más son dos líneas, tipo. ¿Son dos? Creo. Ajá, la del pasado cuando es niño y apenas están iniciando su carrera. Y la del presente cuando está peleándose con el papá. Porque ahora no. Usaron la de cuando ya es más grande en el 92, claro. Creo. Sí, que sale. Pero hay una donde salen en México, ¿no? Que es el 81, que salen. Que dice que le regala el encendedor y le dice: quiero que sepas, cuando prendas un cigarrillo, que te perdiste de Luis Miguel o algo así. Sí, ¿no? Es otra línea. ¿O no? Estoy seguro. No sé, pero solo voy a decir que el papá de Luis Miguel es un maldito. Sí, me caga por andar vendiendo a la mamá como si fuera una prostituta. Ah, ya sé, sí se pasó de lanza con eso. ¿Crees que en esta serie veamos realmente qué le pasó a la mamá o solamente de repente ya no aparezca en un capítulo y ya? Según yo, oye, no se sabe. Sí, o sea, oye, pero ¿sí viste el capítulo, Charmín? No lo he visto. De hecho, lo iba a ver hoy. Al final del capítulo le llega una postal. Aquí sí vamos a hablar con spoilers, porque vale ver. Sí, denle. Oye, pero no, al final Luis me engorda. No, spoiler. Le llega una postal de Europa, que según claro, esto es de la mamá. Mamá. Sí. Sí, cierto. Pero tú, ¿qué crees, Tito? ¿Que sea verdad o que sea plantado? Híjole, pues es que el papá, ya no sé qué pensar del papá, no confío en él. Sí, yo tampoco confío en ese hijo de puta. La cosa es que, pues al menos en la época en la que están, o sea, en la época que recibe la carta, yo pienso que sigue viva, o sea, ¿no? La pregunta será, ¿realmente Luis Miguel sabe qué le pasó a su mamá? O sea, ¿realmente él sabrá? Yo creo. Sí, ¿no? Yo creo, tienen bastante dinero como para no saber. Claro, pero sí, siempre ha sido muy hermético. ¿Ven ustedes una segunda temporada o creen que quede en una? Yo creo que con una basta. ¿Con una? Pero yo no creo. No sé, yo creo que si le va bien y que le está yendo bien, creo yo. Creo que sí hay material para una segunda. Ahora la pregunta es, ¿de cuántos episodios crees que sea la temporada? Esta. ¿Son 8? Yo digo que 10. ¿10? Ojalá que sean... Mira, incluso pueden ser hasta 13, con eso de la Reina del Sur. no es la Reina del Sur. Ingobernable, que yo le digo intolerable. Oye, pero me encanta el formato que tiene la serie. O sea, realmente es una serie. Yo me lo imaginaba más novelesco, más... como novela de Telemundo, pero no, realmente la narrativa, las tomas, todo es realmente es una serie. O sea, ya sé que la serie se llama Luis Miguel la serie, pero realmente está bien trabajado, ¿no? Digo, no sé, la producción es Gato Grande o cómo se llama. No sé, al principio del no video. Tengo idea. Creo que sí. Pero en fin. Por ahí nos pasó el hilo de esta chica que desmenuza pues todo lo malo que está con la serie de Luis Miguel, pero no tanto en lo malo que sea mala la serie, sino pues todo lo que se está dejando ver, y creo que tiene mucha razón. Por ahí comenta de cómo se normaliza la explotación infantil, o sea, el niño lo explotan, realmente explotaron a Luis Miguel, claro. O sea, el sí, papá hizo hasta lo imposible para sacarle el provecho, y de hecho lo que hace muy bien la serie es que deja ver cómo pues todas estas conexiones que tiene Andrés García con gente de poder, y que gracias a eso y a que el papá hizo hasta lo que no debió, que hizo hasta lo que no debió, pues por eso tuvo éxito el niño. Oye, quiero decir algo que no tiene nada que ver absolutamente con lo que acabas de decir, pero estaba viendo The Office y vi que un episodio lo dirige J.J. Abrams. Eso no lo sabía, dije, ¿qué? Perdón, es que si no lo decía ahorita se me iba a olvidar, pero sí, la verdad es que la serie está dejando ver temas muy, muy pues, serios. Explotación infantil, ajá, sí, oscuro, sí, la serie se pone oscura por momentos, pero eso me encanta, o sea, que al ser oscura es más compleja de solamente, sí, Luis Miguel cuando calienta el sol, sino que hay una historia detrás, ¿no? Y de hecho, no sé si se los comenté en la semana pasada o la antepasada, pero en el tráiler dice Diego Boneta, que es Luis Miguel, que el camino al éxito es muy solitario, ¿no? Y realmente algo que también recalca bien la serie es esa soledad que vive el artista que triunfa, ¿no? O sea, que está solo en la cima, pues. Está muy, muy interesante. Oye, también, bueno, nada más cabe destacar de este hilo, del último tuit, dice, así le metemos marketing a la tragedia, normalizamos la violencia y tenemos una serie bien pinche exitosa. Ojalá en los medios de comunicación pongan sobre la mesa estos temas, que no pase desapercibido y sirva solo para el entretenimiento, y que no solo sirva para el entretenimiento banal. Pues, ¿ustedes qué opinan sobre esto? O sea, ¿realmente tiene algún como factor positivo estar mostrando todo esto? ¿O es meramente para hacer drama y hacerse ricos del drama? Yo creo que las dos. Yo creo que pues Luis Miguel aceptó el que se mostrara todo eso, pues a lo mejor para que alguien más no sufriera lo mismo que él, pero igual ese es un factor drama que siempre va a estar ahí y siempre va a traer pues rating y miradas. A mí lo que me gusta es que es material oficial, ¿no? O sea, lo que estás viendo, digo, tal vez no todo es verdad, pero por lo menos pues lo aprobó Luis Miguel, ¿no? Porque hay libros, hay miles de cosas y pues que no son oficiales, ¿no? Pero ¿qué dice? Y es un tema muy presente actualmente con todos los casos de abuso y acoso. Creo que al menos te muestra que la industria del entretenimiento está bien podrida. Sí. Yo también concuerdo con Charmin, o sea, sirve como, o sea, habrá gente que realmente se dé cuenta de esto y que diga, no manches, o sea, realmente está podrido este asunto, y habrá gente que pues simplemente lo va a ver como, ay, ya viste, es un escaparate a fin de cuentas, o sea, y sí te va a generar dinero porque es un personaje que en los últimos años ha sido bastante excéntrico y siempre llama la atención por las notas en las que sale y porque tiene una imagen súper cuidada. Sí, y es hasta misterioso, ¿no? O sea, con su vida privada. Exactamente, y se ofreció o se abre para hacer público yo creo y espero que hayan cambiado la forma en la que se hace esto, aunque creo que tristemente no es así. O sea, el entretenimiento a partir de los menores. Ya. Pues Pues ahí está el dato. Creo que no hay más que agregar en ese tema. Por ahí Mildred ya nos corrigió, son 7 capítulos esta temporada, entonces yo creo que va a estar, está mejor eso, Sí, está súper, se ve que no hay relleno, o sea, es realmente la serie lo más sintetizada posible. ¿Saben quién me cae bien mal? ¿Quién? Juanpa Zurita. Lo veo y no lo aguanto. ¿Quién es Juanpa Zurita? El hermano. Ah, el... Sí, te cae mal. De hecho, un error que vi, digo, ya me voy a poner muy clavado, pero está jugando con el NES, con un juego que no es ni se ve de NES. Y, sí, cierto. Y solo apaga la tele y no apaga la consola. O sea, oye, yo a veces solo apago la tele. Sí. Pero cuando te vas, cuando sales de tu casa. ¿Qué? No, pero según yo, las consolas actualmente, si apagas la tele, se apaga la consola, ¿no? No. Se suspende. Se suspende. Sí, sí, sí. Pero pues bueno, pues ahí está el hermano. Oye, que el papá nunca lo dejó cantar, que solamente Luis Miguel era el otra artista. Cosa que le preguntaba, bueno, le decía yo, era, según yo, lo que oigo son las canciones originales de Luis Miguel y el niño solo hace lip sync. ¿Cuál? El niño, el pequeño, el más niño. Ajá, sí, el pequeño. No, pero no sé. checa el video original de Luis Miguel con el ¿cómo se llama? Con el del capítulo. Y según yo sí canta, pero no estoy seguro. O la voz está muy bien sincronizada, no sé, pero pues no, según yo sí canta, ha cantado en otros lados ese niño. Ok, lo voy a checar bien. Sí, no estoy según yo, es la voz original de Luis Miguel. Híjole, no sé. Bueno, lo que sabemos es que Boneta sí canta, ¿no? O sea, sí canta las... Sí, es el que canta. Las canciones, pero bueno. ¿Nos queda otro tema? Creo que ya no, ¿no? Se puso muy oscuro esto de Luis Miguel. No, me parece que ya fue el último tema. Pues vamos cerrando este episodio, ¿les parece? Va. Que quiero irme a jugar Diablo. No es cierto, todavía ni se descarga. Más las horas que me voy a gastar en hacer mi personaje. Oye, ¿qué me recomiendas hacer, Asaf, como primer personaje? Yo siempre le digo Hunter porque Hunter. Me gusta mucho ese tipo de personajes en todos los juegos. O sea, siempre me ha gustado los como sigilosos, ágiles. Ok, flacuaje. Ajá, exacto, pero pues hay de todo. Yo a lo mejor caballero. He visto mis cuates que les gusta ser caballeros o los chamanes tienen mucho poder de mana. Caray, pues habrá que ver. Es que depende de tu estilo de juego, o sea, ¿te gusta más hacer como magias y hechizos? ¿O te gusta más? Fíjate que sí me gusta un mago. O te gusta así golpe seco y duro, o te gustan los ataques a distancia. O ser el tanque. Oye, Charmin, depende. Bájate Diablo, vamos a entrarle, vamos a... Charmin, ¿estás ahí? Sí, aquí estoy, pero... Híjole. Entra el de 300 varitos. Amigo, ¿lo vas a dejar? Tengo para los dos. Eso dice, si me has entrado al ya servidor. Sé. Fíjate que no, es que... No sé, no, como no, que no. ¿No sientes que te estancas? Bueno, yo siento que como que me estanqué. Ya ¿por qué? No sé. Te falta un nuevo proyecto, Tito. Ya sé, se me hace que voy a adornar ahí la villa donde vivimos. Sale, Itzel. Ya se va. Descansa. Ya, pues vámonos ya nosotros también, amigo. Gracias a Itzel, Danister, que ya se nos fue, pero aquí dejó su usuario como tipo fantasma de la fuerza. Ah, que hace poquito fue el May the 4th. Al buen Oscar IBM. También muchas gracias por escucharnos. Mildred, joven fundista, Átomo. ¿Quién más se fue? ¿Había alguien más? No, éramos todos. Fundista, Átomo. No, ya, ahora no se metió Vincent Van Rivers, incluso cuando elegimos la película que él nos pidió. Ya sé, oigan, les encontré más esponjas en el templo que estamos secando. En fin, pues bueno, este fue el episodio 147, hashtag por el podcast El Perfecto Asesino. nos despedimos. En esta ocasión, ¿quieren que pongamos algo de cierre o así nos vamos? The Shape of My Heart. ¿Otra vez? Pero ya la puso, ¿no? Sí, la puse para entrar. Ya la pusiste. Hijo de Shape of Water. Ya sé. The Shape of My Water. Water Heart. Pues bueno, ahí está, pues. Vámonos ya. Episodio 100. Ahí se oye un celular cargando. 147. Hasta la próxima. Bye. Bye. Por jugar con un Nintendo llamado Hawkman. ¡Aduken! ¡Pero 700! ¡No es coincidencia! ¡It's me, Mario! ¡No seas necio, hombre! ¿Why so serious? Save one machine! I dare you! I double dare you, motherfucker!